Gracias, Rafa. Gracias, Luis. Gracias, Tavo, a ti. Chingonería. John Mayer Trio. You got to know, baby, everybody's free. the spare moment I can seem to get you off my mind. Friday night you're busy with something else to do. Saturday you're sleeping, you got work on Sunday too. Why won't you come, baby? Why won't you come when I call? I'm not up to something funny, I just wanna know you, girl, is all. Radio La Nueva República. La democratización de la palabra por una nueva república. Radio La Nueva República. La democratización de la palabra por una nueva república. Pues bien, buenas noches tengan todos ustedes, aquí su amigo Bono, transmitiendo desde el centro de la República Mexicana para todo el mundo. Y pues aquí estamos nuevamente en Radio La Nueva República. Y pues, como no, estamos con mucho... con mucho gusto de pues estos acontecimientos, pero sobre todo el hecho de tener a nuestro presidente, sobre todo aquellos que han estado desde mucho tiempo trabajando, además de los militantes de Morena, de la gente de Andrés Manuel, de todos aquellos personas de izquierda que buscaban un cambio en este país, y de toda aquella gente que ya estaba hasta la madre de tanto, de tanta pinche ratería, pues estamos felices. Y también hay que mencionar aquellos colectivos, aquellos grupos sociales, aquellos grupos de campesinos, gente libre, gente organizada, que también a través de pues de estos 11 años, casi 12 años desde que López Obrador inició pues ese interés por la presidencia y que vimos en él la función que realizó como jefe del departamento del Distrito Federal, pues ahora vemos coronada esta, pues, esta ascensión a la presidencia con el apoyo de más de 30 millones de personas. Y digo más porque aún así hubo raterías, como ya saben, en todos lados, en el Estado de México, en el norte del país, en el sur del país, en Chiapas, en Veracruz, no se diga, y también en Puebla. Pero esto no opacó, no paró las ganas de que la gente buscaba un cambio, y lo seguimos buscando. Eso no amedrentó toda esta parafernalia de crear miedo en la gente, de periodicazos, de programas chayoteros en contra del movimiento de Morena, en contra del candidato, pues no pararon a la gente. Y eso nos llena mucho de alegría y, pues, afortunadamente tuvimos el gusto de estar en esta radio con mis compañeros Lluvia, Lirio, Molotov, Mona Lisa y todos ellos aquí llevando a cabo esta información de cómo iban las votaciones y demás. Pero más que nada, a muchos de nosotros militantes de izquierda, de convicción izquierdista, pues prácticamente desde la adolescencia, no pensábamos que llegara un momento como este, puesto que habían pasado una gran cantidad de problemas, de golpes de Estado en contra de presidentes apoyados también por su país, apoyados por el pueblo, y que desgraciadamente sufrieron un golpe de Estado por la extrema derecha. Esa extrema derecha que no tuvo empacho en asesinar, en vilipendiar, en utilizar toda la fuerza del ejército, toda la fuerza del Estado represiva para tirar a un presidente honesto, a un presidente humanista que fue Salvador Allende. ¿Y por qué hago referencia a ello? Porque si bien estamos muy emocionados, como les decía, porque no pensábamos ver esto, soñábamos con ello, la primera emoción, la reunión de toda la gente en México en contra del desafuero, de la hora aplaudidor, felicitador y barbero del burro parado de Fox, que fue un acérrimo sátrapa, una bestia para tratar de aniquilar políticamente a una persona. Fox queriendo joder a AMLO, pero el pueblo no lo dejó. El pueblo apoyó. Y todo esto tiene que ver una cosa con otra. Me refería hace rato del golpe de Estado al doctor Salvador Allende, cuando triunfó también. Lo felicitaron los dueños del dinero, lo felicitaron los políticos de derecha, los políticos de centro, y uno, un mendigo, hijo de su reputa madre, que ojalá esté enterrado boca abajo, Augusto Pinochet, que era su secretario de guerra, y que nos dejó por ahí, también con esa misma odio, no solamente racial, sino político, de ultraderecha, al famoso periodista Hugo Hiriart, cuyo tío era Augusto Pinochet. Y este amor, este cariño, esta fuerza que nos da, esta alegría, esta esperanza de ver un cambio a todos niveles, a la gente pobre, a la gente de clase media, a los profesionistas, a los estudiantes, a los maestros, a los médicos, a todos los profesionistas. Estamos contentos porque vamos a ver el cambio y en ese cambio, pues ya salarios justos, disminución de la corrupción, porque la corrupción está a todos niveles, desde el tamarindo que te agarra en un cruce inventándote un reglamento que jamás en tu vida lo has visto, o aquel que te pide una gratificación por hacer un trámite que es su trabajo, o aquellos que pagan por darte un servicio y otros por ofrecerlo en algunas instituciones de salud, o aquellas injusticias en las que estos centros de salud no aceptan a los indígenas. Hay muchas cosas que hay que componer. Y esa felicidad, esa esperanza es la que tenemos ahora como ganadores, porque los ganadores no solamente es Andrés, sino los ganadores. Somos todos aquellos que votamos por él, todos ellos que trabajamos para este cambio, es para todos. Pero también hay que señalar que hay elementos que tenemos que cuidar. Por eso repito mi referencia a un presidente también con ese humanismo, con esas ganas de hacer cambio en su país y que resultó en un golpe de Estado. Y la cuestión de comentar esto, y no es porque lo deseamos, de verdad que no, al contrario, es para estar al pendiente, para saber y conocer, y porque lo hemos visto durante este proceso, y en las tres ocasiones que Andrés Manuel iba por la presidencia, toda la prensa, todas las instituciones de Estado, como el INE y anteriormente el IFE, los presidentes de los partidos del PRI, del PAN y aún del PRD, un partido comprado que desgració a la democracia y que también le dio las armas a la oligarquía y a la derecha del priismo, para que se hicieran cambios en este país, pero sobre todo la venta de los recursos naturales de nuestra patria. Y hay también los medios masivos de comunicación, la prensa, la radio, chayotera. Ya vimos muchos ejemplos, un Ciro Gómez Leiva, un alemán que sugería que sugería un atentado contra Andrés Manuel López Obrador, y que fue corrido de la televisión del Politécnico del Canal 11 y después del periódico donde trabajaba, pero que después se supo que tenía cuando menos 12 milloncitos en su cuenta y departamentos en la calle de Reforma, pero que después fue puesto nuevamente en el puesto que tenía en Canal 11, porque hizo un buen servicio a la derecha. ¿Y qué decimos de Hugo Iriarte, que también? ¿Y qué decimos del sujeto este que es historiador, que escribe unos libelos de historia y que también se prestó al juego? Y así podemos nombrar a gran cantidad de gentes y que artistas que decían, y personeros, como el hijo del beato genocida de Calderón, de que si ganaba AMLO se iban fuera del país. Y estamos esperando que se vayan, que cumplan. ¿Por qué? Porque las prebendas que han tenido durante más de 30 años, cuando menos, desde Miguel de la Madrid a la fecha, este capitalismo rampante que se genera en base al robo de la riqueza de los pueblos, a través de las guerras, a través de apropiarse los recursos, pues no se van a quedar con las manos cruzadas. Y es a través de ellos que también no creemos en sus felicitaciones ni en sus abrazos, porque este cambio va también hasta el grado de evitar el besamanos cuando sale un presidente electo, entre comillas, del PRI, que eso debe terminar. Eso es el primer trabajo que debemos hacer. Y otro trabajo que debemos hacer es el estar al pendiente de que no dejan, una vez hecha su lisonjía, si se me permite el término, de periodistas chayoteros como Joaquín López Dóriga, como todos ellos, tampoco creemos. Y no lo creemos porque la derecha tiene muchos recovecos, y uno de ellos es el recoveco de la comunicación. Y no lo creemos porque la prensa escrita y los chayoteros periodistas también han sido cómplices de golpes de Estado y quitar presidentes como a Zelaya en Honduras, que atacaron duramente a Cristina Kirchner en Argentina, en Venezuela, los periódicos de derecha, que son los que aún siendo minoría y estando en el poder el pueblo, pues siguen difundiendo mentiras acerca del gobierno de Maduro en Venezuela. ¿Y qué decir de la prensa o Globo en Brasil, que también tuvo mucho que ver en el golpe de Estado, digamos, político, administrativo contra Lula y después contra Dilma Rousseff, estando y buscando recovecos legales para quitarlos, y que además de ello, pues han perdido su carácter de jefes de Estado Y todo por una cosa, porque el pueblo para el que trabajaron, pues subió mucho, bajó la pobreza. Y como en el caso de Evo, que afortunadamente sigue teniendo el apoyo del pueblo, bajaron hasta el analfabetismo en Bolivia al 0%. Y sí, eso puede ser populismo, pero más que nada es el servicio y la distribución de la riqueza para lo que es, no para acrecentar el capitalismo en estos oligarcas neoliberales. Pues aquí estamos nuevamente felices, nos felicitamos, todos nos merecemos una felicitación y yo quiero felicitar sinceramente a mis camaradas de la radio, de Radio La Nueva República, a todos y cada uno del staff que tienen más de 11 años trabajando en la difusión, en las noticias, en los análisis de lo que ocurre en nuestro país. Y todo en aras del apoyo a Andrés Manuel y al movimiento de Morena. Tres periodos se llevaron anunciando, escribiendo, hablando, analizando de la situación social, política y económica de nuestro pueblo, asimismo como la cultural y la científica, hasta la musical. Y de la misma forma, Radio AMLO también, que por ahí leía yo que pues algunos se quejaban de algunos blogs, de algunas radios, de que la gente que hemos estado con Andrés Manuel, de convicción de izquierda, pues no tenemos esa dicha, por decirlo de alguna manera, de ser siquiera nombrados en la gente que apoyó a Andrés Manuel. Lo cual, en lo personal, pienso que cuando tiene uno convicción, esas cuestiones son secundarias. Que todo mundo, cualquier persona, necesita un apapacho, lo es cierto. Un reconocimiento al trabajo también lo es. Pero el ser humanista, el ser luchador, el ser activista, el ser izquierdista de convicción, nos da para eso y más. Y digo esto porque la gente a la que se apoyó, a los diputados que son ahora ellos, se les apoyó, se les difundió, se les entrevistó. Saben que Radio La Nueva República hizo lo propio de manera profesional. No obstante que muchos de nosotros, a pesar de los años, no nos consideramos profesionales de las radios alternativas. Así es que mi reconocimiento a todos mis camaradas de Radio La Nueva República, apoyantes de la izquierda de Andrés Manuel, y sigamos con la esperanza, pero sigamos también revisando las noticias, siguiendo con la contrainformación, porque como pueden ver, ya empezó la contrainformación de que Entrando ya dio el gasolinazo. Entrando ya está haciendo tal o cual cosa. Ya tiene problemas de seguridad. Entrando ya armó Morena un gran desmadre en esta, en los comicios de Puebla y así por el estilo. Pero está Radio La Nueva República y los camaradas que estamos ahí en hacer esta contrainformación e información y también, ¿por qué no?, señalar los errores, los desaciertos o desatinos de Andrés Manuel López Obrador, presidente, porque un medio de información debe cubrir todo, objetivamente, y muchas de las veces no es ser neutral, sino ser objetivo. Pues bien, hoy prácticamente voy a comentar algunas cosas, porque también la cabeza necesita un descanso de todo ello, pero no por eso dejar de observar que la derecha está, pues está activa. Recuerden que no están muertos los contrincantes, andan de parranda y adoloridos. Y un animal adolorido es más peligroso que uno que, pues, que uno que está sano. Bien, estás aquí en Radio La Nueva República con tu amigo Bono en la hora del lobo estepario, este viernes 6 de julio del 2018 y transmitimos para todo el mundo. Y pues vaya, nuevamente mis saludos para mis compirris de Radio La Nueva República, quienes me acompañan principalmente en el chat de Radio La Nueva República, a Lirio, a Bandidowski, a Mupai, a Una Lluvia de Café, a Jeremías, a Hazar Levi de Radio AMLO, a Mona Lisa, Molotov, déjenme ver quién más. Por ahí pedí toda la lista para no equivocarme y que no se me olvidaran, pero ya hablaremos de cada uno de ellos. También un saludo a quienes nos escuchan fuera del país, a Carmen allá en Dallas, a Nadire Oscaya también, que también desde prácticamente la misma fecha ha seguido a Radio La Nueva República, apoyado desde Turquía, una mujer también activista, que también están en espera de hacer un cambio por allá, por Turquía. Así es, pues, vamos a escuchar un poco de música. Espero les agrade. Escuchamos, aunque aquí no es radio comercial, pero sí es bueno saber qué escuchamos. Escuchamos hace rato a John Mayer, con Todos los días tengo el blues, y Come When I Call, ven cuando yo te llame. Vamos a escuchar ahora música. Bueno, y antes de poner música, también es menester saludar a quienes nos escuchan fuera del Distrito Federal. También para agradecerles que estuvieron al pendiente, quizá no son todos, pero que nos escuchan de Mazatlán, del Distrito Federal, de Los Ángeles, de Cuauhtémoc, Chihuahua, Los Ángeles, del Distrito Federal, de Tlaquiltenango, Morelos, de Menlo Park, California, en Texas, en Francia, en Trans-Provence, cerca de los Alpes, en La Paz, Baja California, en Coahuila, Puebla, en otra vez en Coahuila, en Irlanda, en La Paz, Baja California, en Coajimalpa, y déjenme ver en qué otro lado nos escuchan, lo cual nos llena de mucha alegría. En Cuauhtémoc, Chihuahua, en Villa Nicolás Romero, en Tixitlán, Puebla, en Veracruz, un saludo al Byron Barranco, también desde acá, otro luchador, que desde aquí le mando mi agradecimiento por su esfuerzo, su trabajo, y que le reconocemos, aunque no haya estado en el Azteca, pero que fue también un papel muy importante en musicalizar el movimiento, y hacer eso tiene su mérito, porque cada canción que escuchamos de Byron no solamente nos daba alegría, sino nos daba fuerza, y al escucharla ya sabíamos lo que teníamos que hacer. A Villahermosa, Tabasco, a Hidalgo, Michoacán, de Ocampo, a Cancún, y pues vámonos a escuchar algo de música para todos ustedes. Thank you. Thank you. tiene mucho swag, pero la mía es legal. Tú eres mi chica legal. Es mi arma y enciende lo que quiero verte encima de mí, haciéndome el amor, comiéndonos al ritmo de este reggae. Mai, estás sintiéndolo bajo el efecto del weed. Tú y yo aquí solos, un uno pa' dos. Chica legal. Es mi arma y enciende lo que quiero verte encima de mí, haciéndome el amor, comiéndonos al ritmo de este reggae. Mai, estás sintiéndolo bajo el efecto del weed. El ambiente se pone mejor. Thank you. apagó la luz. Es amor, que espera baja, Sagrado Corazón. Abierta a las izquierdas de la América del siglo XXI. Radio La Nueva República transmite por internet a todo el planeta. Planeta, la democratización de la palabra por una nueva república. Radio La Nueva República, la democratización de la palabra por una nueva república. Pues bien, regresamos aquí con ustedes en Radio La Nueva República y transmitimos desde el centro de la República Mexicana para todo el mundo este viernes 6 de julio de 2018, año y mes del cambio con Andrés Manuel López Obrador, Morena y todos nosotros. Y vaya un saludo también para los otros camaradas que me han llegado, a Gloria AMLO, a Gargamela, a Katy, a Mupi y a, pues a todos los demás que me faltan. De la misma manera, un saludo en el Twitter a quienes nos escriben por ahí, a Carmen, a Troche Moche, a Beg, a Jeremías, a Hazar de Ví, a César, que también nos está déjenme ver a quién más, a Dushaus o Cosmos, bueno, es Hazar de Ví, a César otra vez, y pues a todos aquellos que nos hacen el favor de su atención aquí en Radio AMLO. Bien, pues escuchamos a al hijo de Bob Marley, Chica Legalize, a Mamaceta y a otra rola que se llamó Furia Taurina con John Petrucci. Bien, pues estamos nuevamente aquí comentando ahora pues algunos tópicos que no solamente nos parecen interesantes, sino preocupantes. Porque si bien ya ganamos la siguiente lucha, y lo que sigue es continuar en salvaguardar todo esto que se ha ganado. Vaya que hay los elementos, a diferencia de otros regímenes, que no tuvieron la misma suerte que Morena o que Andrés Manuel. Primera, por la ganancia de Morena y del Movimiento de Regeneración Nacional, de la ciudadanía, de simpatizantes, de izquierdistas, de diferentes tendencias, marxistas, socialistas, trotskistas, anarquistas también, pues los números hablan por sí mismos. Y ya sabemos que para la presidencia López Obrador, pues obtuvo ya hasta el día de hoy más del 52.7 de los votos y pues será ya el presidente electo y el primero de diciembre el presidente de los Estados Unidos Mexicanos, por sus Unidos Mexicanos, a menos que ya hayan votado por el cambio de nombre a los Estados Unidos Mexicanos. Recordemos que en las pasadas elecciones había quedado en 2006 en segundo lugar y en 2012 también, y en el 2006 por tan solo 0.58%, que fue pues un fraude hecho por Calderón y que equivalía ese 0.58 a 250 mil votos, pero ya vimos lo que ocurrió. E igual en el 2012 por la compra de votos. De la misma forma, en el fraude del 82, el fraude, perdón, del 88, que ya era mucho, mucho fraude para ello. Una de las ventajas que tiene López Obrador, a diferencia del doctor Salvador Allende, es que Salvador Allende no tuvo todo el Congreso. Y la derecha se organizó para estar atacando día con día, mediáticamente y directamente, poniendo en contra del gobierno de Salvador Allende, el gobierno socialista de Salvador Allende, pues a los conductores, a los jeques del transporte, a los dueños de empresas y fábricas. También había una cosa muy diferente, que era que tenía o tuvo la bota de los Estados Unidos encima de Allende y del gobierno de Allende. Tenía a un Richard Nixon, tenía a su secretario de Estado, que ganó después el premio Nobel, y tenía también a las transnacionales en contra, especialmente la ITT y la dueña del cobre de Chile, que como ustedes saben, es el primer productor de cobre en el mundo. Pero el caso mexicano, se ven los números en el Senado y la Cámara. Según esto, tendrá en el Senado el 45% de los votos, en la Cámara el 44% de los votos. Es decir, que entre esos votos, más los diputados por mayoría y demás, pues van a ser más, un poco más. También en las gubernaturas tuvo el triunfo en 4 de las 8 gobernaturas en disputa, más la jefatura del gobierno de la Ciudad de México. Y esto cambia el mapa político de los 32 estados, que hasta el momento eran gobernados casi de manera exclusiva por el PRI y el PAN, y este último en alianza con el PRD, la derecha contra la izquierda. Y aquí he venido comentando que pues es una aberración esta unión entre la izquierda y la derecha, entre el agua y el aceite. Ya sabemos que pues esto no se junta, no se da a la manera de los fascistas. La izquierda, entre comillas, se junta con la derecha. El resultado de ello, pues ya todo el mundo lo sabe, las famosas reformas estructurales. Y ya lo habíamos comentado aquí, que un servidor, desde que se formó el PESUM con los partidos de izquierda, entre ellos el Ferrocarril, de donde salieron los Chuchos, no estuvo de acuerdo en que hubiera esa unión, como después menos el PRD. Y el tiempo nos ha dado la razón de los porqués, porque pegan con la izquierda y cobran con la derecha. Así pues, este peso en el Senado y en la Cámara de Diputados, pues es de alguna manera una forma de apoyo directamente por pues estas estructuras en donde se dan las reformas, donde se da el presupuesto a la nación, en donde se hacen los análisis del desarrollo del gobierno en turno, y eso de alguna manera es totalmente diferente. No hay una espada de Damocles, aunque no hay que estar tan seguros de todos estos grupos transnacionales que están usufructuando pues muchas de las empresas que vendió Peña Nieto, su gobierno, sus corifeos, las mineras también a Canadá y demás, que también han hecho de las suyas durante este gobierno, principalmente de Peña Nieto, y que tienen las prebendas económicas que son con las que hay que terminar. Esa es una gran diferencia, y que, pues, dentro de todo el cochinero, porque no vamos a decir que fueron tan limpias, tan excelsas las votaciones. Debemos ser realistas, debemos ser objetivos, que en realidad no hubo pues tanta tersura en estas votaciones. Hubo intentos de hacer lo mismo que en el Estado de México, de hacer lo mismo de compra de votos como en el 2012 con Peña Nieto, pero afortunadamente la gente perdió el miedo, ¿sí? Tomó los dineros, pero votó por Andrés Manuel, que era lo que se había o se tenía que hacer. Así pues, celebremos también eso, y también con más ahínco señalar los errores, como algunos los están señalando. Y dentro de otras cosas, hablando de cochineros, pues tenemos el cochinero de Puebla, en el que todavía estos oligarcas como Moreno Valle, que creen que son indios todos los poblanos, que no piensan por sí mismos, que son analfabetas y demás, pues todavía pueden hacer sus tropelías racistas, ladronas del presupuesto, y que pueden hacer del Estado como si fuera propiedad de ellos. Así, en la contienda entre la esposa de Moreno Valle, y así lo digo, no me importa decir su nombre, no vale la pena, porque a final de cuentas es Moreno Valle, la esposa, o es Moreno Valle a través de la esposa, de seguir mandando en ese estado, así como el gobernador en turno, que también es Moreno Valle. Así pues, también el cochinero se dio contra el candidato de Morena, y salieron los videos prácticamente en tiempo real, en donde un grupo de morenistas logró dar con el, pues podríamos decir, el cuartel electoral de Moreno Valle y de la esposa, en la que varios medios, a través de testigos, dieron cuenta que a la medianoche salía la esposa de ese hotel M&M de Puebla, y se localizaron pues clones de sábanas, de resultados de casillas, de votos, entre los cuales, o en muchos de los distritos, había ganado Andrés López Obrador en el PREP, pues el candidato de Morena había tenido más de 200, 300, 700, etcétera, pero que en esas sábanas se les ponía cero votos. Lo cual es una contradicción, dado que prácticamente Morena ganó todo el estado, salvo dos municipios. Y eso, pues, ha hecho como un despertar de la derecha y de los chayoteros para iniciar un ataque mediático contra Morena y contra López Obrador, para enfocar sus ataques, su ira, su coraje, su enojo, porque todas sus perspectivas se les fueron de la manga, de la mano y del bolsillo, por supuesto, de Ciro Gómez Leyva, de cómo se comportaba la, pues, la gente de Morena. Y al caso que ocupa directamente de el fraude de la clonación de documentos para votar, de hojas para votar, de cajas de votación, etcétera, pues no dice nada. Por eso yo no creo en estos chayoteros. Y van a empezar y están empezando con cualquier cosita que diga Andrés Manuel. Están difundiendo que Andrés Manuel ya dio el gasolinazo, el anuncio de otro gasolinazo a través del propuesto secretario de Hacienda. Y recordemos que la gente no se las traga la primera, pero recordemos que nuevamente nuevamente está el golpe mediático. Como comenté hace rato, los medios masivos de comunicación, de enajenación, como los que mencioné, O Globo, El Mercurio en Argentina, y todos estos periódicos, El Universal de Honduras, pues son periódicos de derecha, así como los periódicos de Venezuela, pues su golpeteo, además de su participación en la organización de grupos contrarrevolucionarios y contra estos gobiernos, pues no se quedan parados. Y eso es lo que debemos estar al pendiente y sí comentarle o criticarle o señalarle al presidente y a todo Morena y a todos nosotros que debemos estar pendientes y acabar con ese cuerpo mediático. Entonces tenemos dos cuestiones, la de Puebla, en las que se han visto más de 500,000 votos en estas urnas clonadas, o más bien en los papeles originales que se encontraron en varias cajas en este hotel. Más faltan todavía aquellos lugares donde, según el candidato de Morena en Puebla, pues han tenido respuesta, como en el norte de Puebla y en la parte en la Tlauquitepec y en la parte que colinda con el estado de Hidalgo, donde se encontraron en ríos papeletas de votaciones ya utilizadas cerca o a un lado de la casa de Moreno Valle y en otros lugares. De tal suerte que es el mismo procedimiento, la misma técnica que se utilizó en el Estado de México, ahora refurbishada, y mejorada, superada por Moreno Valle. ¿Por qué? Porque si la esposa queda, pues él se puede lanzar a la presidencia después de que termine Andrés Manuel. Hagan ustedes el favor, futurismo puro. Por aquí me mandan una nota que comentaré en un momento, y tiene que ver con lo mismo. La gente, mucha gente de Morena, por qué no decirlo también, está esperando que ya actúe Andrés Manuel con lo de las becas, con lo de la escuela, con lo del trabajo, con estos salarios para los aprendices, con el ingreso al trabajo para gente que no tiene experiencia pero tiene estudios, en fin, una gran cantidad de lo que él mismo en la campaña promovió. Pero hay que estar atentos que esto no es tan rápido, que apenas se le va a dar el reconocimiento de estas votaciones. Apenas hay que ver que está proponiendo ya su gabinete desde tiempo A. Lo que sí ha hecho Andrés Manuel es haber mandado a su a la futura secretaria de Economía a ver a la India esa gran refinería que hicieron y que tuvo un costo pues no tan alto, quizás hasta un tercio, un quinto de lo que cuesta el aeropuerto, el nuevo aeropuerto, que también lo tiene que ver. Y así por el estilo, la gasolina no puede bajar. Ahorita recordemos y debemos estar seguros de que el gobierno todavía lo tiene Enrique Peña Nieto. Y ahorita se están dando en la madre arriba, en la cúpula, unos por pelearse de los dos partidos, el PRI y el PAN, por la presidencia de esos partidos. Y los otros, Peña Nieto arriba, peleándose con la cúpula económica y con la cúpula partidista de la cual él es el jefe, y también por la cúpula y el pues este grupo de Atlacomulco. Y no duden ustedes que también la decisión la tomó, porque Videgaray pues prácticamente la defecó en los dos últimos años de Peña Nieto. Y volviendo a ver las diferencias también, pues decíamos que había un Nixon, ahora hay un Donaldo Trump, que también tampoco le creemos, porque recuerden ustedes que vienen nuevas elecciones en Estados Unidos en noviembre y se va a agarrar de cualquier cosa para pues ganar ese tipo o esa elección en los Estados Unidos. Así es que el TLC, que también ya AMLO mandó a una persona que tiene experiencia en este tipo de tratados a nivel internacional, pues está o va a ver cómo va ese tratado sin menoscabo de nuestro país. Y desde luego, y estamos seguros, lo deseamos y lo exigimos, que no sea con estas amenazas o presiones de que si no hay muro y lo paga México, pues no hay tratado de libre comercio. Lo cual hemos dicho aquí que también sin el tratado de libre comercio vivíamos a todo dar en México dentro de lo que cabe, dentro de lo que podíamos vivir, pero sin esa presión y esas formas que existieron cuando menos de la Madrid a la fecha. Y esa presión antidemocrática desde que el PRI es PRI aquí en nuestro país. Y bien, pues también la gente de Morena ha hecho una pues peticiones de todo tipo, y una de ellas que me manda nuestra camarada Lirio es una petición de la cooperativa Pascual, que pide apoyo a Andrés Manuel frente a empresas como Coca-Cola. Y esta sociedad cooperativa, que tiene una historia de lucha desde hace mucho tiempo y cuyo dueño, por ahí de los años 70, principios de los 70, mediados de los 70, ya presentaba una huelga en contra de los dueños de Pascual, que a la postre era secretario adjunto del CEN del PRI en el tiempo de Manuel Sánchez Vite como presidente del PRI, y pues finalmente ganaron los trabajadores y produjeron producen el refresco Pascual, el Boing y la Lulú, y pues pretenden reunirse con Andrés Manuel para pedirle apoyo a las cooperativas del país y solicitar un piso parejo frente a los estímulos fiscales a multinacionales como Coca-Cola y FEMSA. Y eso, pues ya Andrés Manuel lo ha dicho, pero volvemos a lo mismo. Hay que mantener y hay que hacer, en este caso la sociedad, un plan de negocios, pues para que esto sea, ya llegar con soluciones, no con peticiones, o llegar con peticiones más las soluciones. Recordemos que uno de los expresidentes, el Chupacabras, que terminó con todas las cooperativas, fue pues Salinas de Gortari, de tal suerte que se disminuyeron en aras de todas estas empresas transnacionales y de la oligarquía. Pero la cooperativa Pascual siempre ha pagado, como todas las cooperativas que quedaron después de este ataque del Chupacabras a las cooperativas, pues ha pagado sus impuestos. No piden la exención de impuestos, sino la cancha pareja. Ya han hablado con Hacienda y pues nunca han tenido resolución, porque son unos revoltosos, unos comunistas, dirían en otros tiempos. Pero Pascual Boing, del 2014 a la fecha, ha pagado más de 1.200 millones de impuestos sobre la producción y servicios del IEPS, que es uno de los impuestos más agresivos. Los trabajadores de Pascual es una organización que genera ingresos anuales por 4.500 millones de pesos y cuenta con 4.500 colaboradores en el país. Su producción anual es de 40 millones de cajas de distintas presentaciones y para este año sus inversiones serán cercanas a los 100 millones de pesos que se destinarán a su expansión. Y sí, pues si checamos estos datos con Coca-Cola, más todo lo que se ha anexado Coca-Cola, como el agua embotellada, como otros refrescos que también los ha absorbido, y lo que produce Jumex también, que no olvidemos que en el tiempo de Calderón, siendo senador, el flaco, el defensor de Anaya, este viejito hijo que trabajaba en la Cámara de Senadores y pues trabajaba también como abogado de Jumex, y se les regresó a Jumex más de 1.500 millones de pesos de impuesto. Fernández de Ceballos es el sujeto que trabajaba, más bien que trabajaba como abogado en su despacho, pero era senador y logró pues luchar en contra del mismo estado, del mismo gobierno que él representaba. Así en las cosas, de ver esto, si ya tienen establecido lo que han, en este caso, como esta cooperativa, eso es lo que debemos tener con argumentos, y con argumentos seguir defendiendo esta presidencia. Vamos a escuchar un poco de música. Yo creo que ya no nos quedan 10 minutos para seguir hablando, porque llega nuestro camarada HKB a su programa de las 11, y pues también me faltan muchos camaradas de saludar de aquí de Radio La Nueva República, a Irán, a Nonoy, a Pepe Garduño, a Vanessa, a José Mesa, quienes más me faltan, déjenme ver, a Marta y Ulises, a Chavita y Grecia Benavides, a Chava Lobo, y también una felicitación y un abrazo agradecerlo pues también a todos aquellos que nos acompañan fuera de aquí de Radio La Nueva República, a nuestros camaradas de Radio AMLO también, que también se han fajado pues durante muchos años. Y para terminar mi comentario de la diferencia y afortunada de Morena y de AMLO, pues también está lo que el doctor Salvador Allende pasó. Salvador Allende fue electo en 1970 hasta el 11 de septiembre del 73 por un golpe de Estado dado por Augusto Pinochet, que interrumpió en su mandato democrático. Era una persona de clase media, estudió medicina y era muy afín a la política. Fue diputado, ministro de Salud y senador, candidato a la presidencia de la República Chilena en 4 ocasiones hasta que en la última logró alcanzar el puesto. Tuvo muchos retos desde el comienzo de su mandato. Se encontró con un país en graves dificultades sociales, fragmentado en muchas corrientes políticas que no lograban un consenso nacional. Desde antes de comenzar su gobierno, se realizaron intentos de evitar que eso sucediera, y el más grave de estos terminó con el asesinato del comandante del ejército, René Schneider, por parte de un comando de ultraderecha apoyado por la CIA estadounidense. Y a pesar de este duro comienzo, la Unidad Popular, que fue un conglomerado de partidos de izquierda y del Partido Comunista, el Partido Socialista y todos los partidos de izquierda, empezó a hacer un plan de acción buscando a llevar a cabo las políticas socialistas que tenía en mente y en su programa. Se nacionalizaron importantes empresas que habían sido privatizadas o que nacieron en la figura privada. Entre otras medidas semejantes, se hizo estatal la producción de cobre, pero sin pago de indemnizaciones a las transnacionales estadounidenses, lo que enfrentó a Chile y Estados Unidos en distintas instancias. Y con ello, pues, empezó la debacle económica, la división social y el golpe de Estado. Luchó por mantener una economía que venía sangrando hacía años. La sociedad se polarizó mucho, la inflación incontrolable, ya que las alzas salariales para contrarrestar el alto costo de vida se financiaron con emisiones de bonos estatales sin respaldo en la producción, la que se vio disminuida por el bloqueo de Estados Unidos a toda la producción industrial. Hubo conflictos por las expropiaciones que no se pagaron inmediatamente. Problemas de distribución de alimentos cada vez en todo el país aumentaron como consecuencia del bloqueo. En 1973, el presidente Allende decidió motivar instancias de diálogo tras las fuertes protestas, huelgas y marchas que había por todo el territorio chileno y generadas y apoyadas por la derecha, la oligarquía chilena y las transnacionales. Negoció con la oposición social cristiana y aceptó la entrada de militares al gabinete, a la vez que ofreció realizar nuevas elecciones anticipadas si eso resolvía la crisis. ¿Y cuál fue el militar que entró a su gabinete por hacer caso a la oposición social cristiana? Pues Augusto Pinochet. Así pues, el 11 de septiembre de 1973, un golpe de Estado dado por en la moneda, que sería el Palacio Nacional de allá de Chile, por un golpe militar. Hay diferencias, desde luego, porque ahora, de alguna manera, han cambiado las relaciones con las empresas transnacionales, con los Estados Unidos, y porque tenemos, y digo que tenemos, afortunadamente, el Senado y la Cámara de Diputados. Estás aquí en Radio La Nueva República con tu amigo Bono y transmitimos desde el centro de la República Mexicana para todo el mundo. Sufre hoy como ayer. América sufre. América sufre hoy como ayer. Los entrevistas de siempre nos matan de hambre hoy, como ayer. Para los pueblos de América, enriquecimiento y domesticación. Para los pueblos de América, pacificación. Los oligarcas nos tienen carne, carne de cañón. La dependencia, hermano, la dependencia es humillación. La dependencia, hermano, la dependencia es explotación. Al capital no le importa ni tu alma ni tu razón. América sufre, América sufre, América sufre, América sufre hoy como ayer. Despertamos pronto, historia y cultura se harán humo y papel. We'll be right back. salvaje, dando otras bien salvaje. Ves una luz en la estufa, es el piloto del gas, pero tú crees que el Espíritu Santo te ha venido a llamar. Pues bien, amigos, hemos llegado prácticamente al final de nuestro programa el día de hoy. Este viernes 6 de julio del 2018, y no olviden que tenemos una cita aquí con su amigo Bono en la Hora del Lobo Estepario. Y transmitimos desde el centro de la República Mexicana para todo el mundo. Y no olviden, no dejemos de seguir luchando, porque ahora viene otro trabajo más pesado, el de defender a esta democracia, a seguir fomentando la real democracia. También debemos estar pendiente de esta derecha que no se queda con los brazos cruzados, seguir informando, haciendo contrainformación y seguir trabajando en esta radio alternativa. Un abrazo fraterno a todos mis camaradas de las radios alternativas, a mis camaradas de aquí de Radio La Nueva República, a los de Radio AMLO y a nuestros camaradas que nos siguen en el chat o a través de sus sintonizadores. Un abrazo fraterno a Mona Lisa, a Lirio Blanco, a Bandidoski, a Una Lluvia de Café, pues a todos los que ya dije, que se me olvidan por el momento, pero que los tenemos presentes siempre, a Hazar Leví, a Juan Cinco, a Jeremías, a Troche Moche, a Carmen, a Nadire Oskaya, desde Turquía, y a quienes nos escuchan fuera de nuestro país. Y pues escuchamos América Sufre, y la puse intencionalmente, la toca el grupo Ni un Cobre, el trío del blues, porque América, los países latinoamericanos, incluyendo Argentina, a través de que también tienen a su Peña Nieto allá, Macri, y a toda una bola de raterías peor que la que tenemos, pero pues muchos líderes, presidentes y expresidentes han mandado también un saludo, un abrazo y apoyo, porque ven en México y en AMLO, en el gobierno nuevo de AMLO y de Morena y de todos los mexicanos, al hermano mayor, y que esperan también de nuestro México, de este gobierno, sea un ejemplo para quitarse el yugo de, pues, de este país, de los Estados Unidos, que pues penden la bota sobre nuestros países, especialmente contra Venezuela. Pues bien, yo me despido, sean felices, reciban un abrazo fraterno, estén donde estén. Sigue nuestro camarada HBK en Todo y Nada con el DJ HBK. Con música amena juvenil y de temas de interés. Yo los dejo, sean felices, reciban un ósculo de paz y nos vemos hasta la vista, estén donde estén. Radio La Nueva República. Radio La Nueva República. La democratización de la palabra por una nueva república.